Deporte de un insecto, si me siento cuando en el momento me veo empañado y busco una solución. Mi neurona ha llamado, ha dado el encargo de hacer una nueva canción que me haga bien. Yo voy a descubrir la forma de no reinar lo oscuro. Les juro que yo me reiré. Quiero que nadie se entrometa en mi vida de profeta. Responsabilidad de quien probó otra dirección. El sonido es mi apellido. Siempre va conmigo a vagar. No me van a parar. Desde hoy quiero seguir con fuerte, pero seguro de no arrepentirme, de poderte decir lo que digo con plena autoridad y seguro de no dar pie atrás en la empresa que acabo de inaugurar. Tú puede que me caigas bien, puede que me caigas mal, puede que confundas la amistad con una ebriedad. Puede que me sienta bien, puede que me sienta mal. Si caigo yo solo me tendré que levantar. No me van a parar. Sí, que...